amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 254. El día de hoy, 25 de enero del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. ¿Cómo resiste América? ¿Cómo resistimos desde esta trincherita comunicacional? Con noticias fidedignas. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. También traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes, de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA. Y a grandes rasgos, el día de hoy, aparte de nuestra reflexión de inicio, iremos de recorrida por este coronavirus que se expande por el planeta todo. Traeremos recuerdos de aquellos que nos han dejado. Traeremos un poquito de humor con Verónica Leñas y Líneas y Graciela Borges. Reflexionaremos sobre este concepto que no es novedoso, pero sí le puso un nombre, que es el odio al pobre, el odio al distinto. Y luego, a la hora de encontrarnos con nuestro querido amigo, el profesor Alejandro Correa, en este espacio que le dimos a llamar Militante Alerta, consolidando la coalición de gobierno, ¿no? Para que nadie se confunda y piensa que tenemos un escuadrón de demolición del albertismo. No, nada de eso, ni mucho menos. Y también un hallazgo sobre la definición de los bárbaros y la mutación social a la cual estamos asistiendo. Un tema muy importante que aparte de ser interesante y profundo, a pesar del recorte pequeño que trajimos, el fragmento, es reconfortante, decía, saber que está concebido el principio de la barbarie, ¿no? La barbarie como elemento, como herramienta de devastación de lo que construimos arduamente a lo largo de la historia de la humanidad, tratando de ser un poco mejores, un poco más solidarios, un poco más iguales, un poco más justos, un poco más humanos. Así que bueno, y ese aspecto lo vamos a compartir con el querido Ale Correa, aparte de las cuestiones de la política de coyuntura, ¿no? Este eterno minué. El minué es un baile colonial, donde el hombre y la mujer apenas se tocan, donde bailan en ronda, donde parece que todo sucede, pero finalmente nada sucede. Una especie de gatopardismo hecho danza. Y es la danza que se usaba en los salones de fiesta de los aristócratas de la época de la colonia, el minué. Y digamos que el eje es una confrontación, podríamos llamar dialéctica, teórica, práctica, entre el liderazgo o la disolución. Y no hablamos del liderazgo poniéndole nombre propio, nombre y apellido, sino del liderazgo como concepto que se encarna en una persona excepcional, que en un momento adecuado demuestra una actitud distinta, diferente, que convoca en sí muchos aspectos similares de otros. Y finalmente, el liderazgo se construye desde adentro hacia afuera, pero especialmente desde afuera hacia adentro, en el reconocimiento del otro. Y en contraposición, la disolución, ¿no? El fin de la grieta, el fin de las diferencias, el fin del mal, la muerte del diablo, decretado por el presidente Alberto Fernández. Y tantos otros que, como él, suponen de que aquí hay una grieta, que esa grieta es una grieta inocente entre un Boca River, entre distintas banderas o camisetas. Esta grieta que estamos viviendo, y a los dichos del doctor Ubeira, si existe una grieta hay que seguir cavando, tal vez nos muestre uno de los ejes de esta discusión de los tiempos que están corriendo y de los tiempos por venir. Tal vez en esta simple imagen presentada en dos conceptos, liderazgo o disolución, a lo largo de este programa vayamos profundizando en él y veamos que tal vez sea una cuestión más crítica y que atañe a muchas cuestiones que hacen a lo cotidiano de nuestra vida. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con el reporte número uno, la expansión del COVID en Europa, la falta de respuesta de los gobiernos, porque esto no depende ni de gobiernos ni de voluntades personales. La lucha contra el COVID nos pone negro sobre blanco de que esta humanidad, de que los seres humanos que la dirigen, no tienen todas las respuestas, y lo único que conservan en sí mismo es la posibilidad de las preguntas, pero no de las respuestas. Así que bueno, si le parece bien a la querida Nati, vamos con el reporte número uno. Bélgica se confinará a partir de este domingo. Una decisión en consonancia a los 15.000 contagios diarios registrados en promedio en la última semana. Más de 1.000 pacientes de COVID se encuentran en las unidades de cuidados intensivos del país, cada vez más cerca del pico de la primera oleada. Este jueves, Francia estrenó su segundo confinamiento nacional. Las concurridas calles de París quedaron prácticamente desiertas después de la medianoche. Serán 4 semanas de solo salidas esenciales para intentar recuperar el control de la pandemia y frenar la propagación del virus. Tengo 82 años, estamos confinados, no tenemos derecho a movernos y necesitamos un formulario de permiso. Lo que es difícil es el encierro cuando vives sola y tienes 70 años. No hablas con nadie y vives dentro de 4 paredes. En Portugal se comienza a aplicar restricciones de viaje entre condados, con el fin de detener las reuniones durante el fin de semana de Todos los Santos. Solo es permitido el desplazamiento bajo justificación. Al norte de Europa, Italia experimenta nuevas manifestaciones del sector cultural contra las nuevas restricciones. El Parlamento italiano ordenó el cierre de todos los teatros por al menos un mes. Mientras que los bares y restaurantes deben cerrar a las 6 de la tarde todos los días. La situación en Alemania es similar. Desde el próximo lunes, los lugares de ocio y cultura cerrarán durante todo el mes de noviembre. Esta dolorosa medida busca frenar la pandemia que azota el país con nuevos casos en las últimas semanas. Otra semana gris y fría en Berlín. Las calles están prácticamente vacías y los que tienen que salir lo hacen con mascarilla. Eso parece haber contribuido a reducir las cifras de contagio de coronavirus, pero no basta. El gobierno prevé aplicar nuevas restricciones con el beneplácito de muchos berlineses. Pienso que tiene sentido restringir más la movilidad y espero que el esfuerzo termine con todo esto. Honestamente, me gustaría que la gente se diera cuenta de que la cosa no mejora, que deben quedarse en casa.

así somos, ¿no? Atentamos contra nosotros mismos. Ese concepto bíblico de todas las escrituras, la naturaleza y todo lo creado está puesto para servirte. Faltaba la otra parte, servirte sirviéndole al hogar que te da resguardo, a este espacio maravilloso, mágico, donde contra todas las posibilidades se origina la vida, en una esfera de alma ardiente, de hierro, de aguas, y que en su ínfima superficie alberga toda nuestra fantasía de vida. Respecto al COVID, una reflexión. Ser realista no es ser pesimista. Vamos a suponer que algún día lleguen las vacunas a África o a los lugares más pobres. ¿Llegarán las jeringas? En Italia en este momento no hay jeringas. En gran parte de Europa del Este no hay jeringas, por más que haya vacunas, cosa que tampoco la hay. ¿Podemos decir que va a haber vacunas para todos? ¿No es todo una mera fantasía donde, para sostener esta mentira, esta omnipotencia, este creerse el dueño de, hablo de la humanidad como colectivo, reclamarle a los gobiernos soluciones, hacer marchas de protesta? Tal vez por este camino estemos condenados a vivir una maldición bíblica. Tal vez el no aceptar como inalterable, como razón de fuerza mayor, que no hay remedio para la peste que nos está matando y que nos va a seguir matando durante mucho tiempo, que recurrir a los remedios medievales, el aislamiento y la higiene. No quería dejar de pasar la oportunidad para mandarle un grandísimo abrazo a Braulio y a su familia, quienes han sufrido realmente una pérdida, como son esas pérdidas inesperadas, ¿no? Como es la muerte de un ser querido, de una persona apreciada. Como en esas instancias no hay respuestas para ninguna de las preguntas. Y finalmente es la aceptación de lo inexorable. No hay reclamos, no hay pedidos, no hay a quién culpar. Jamás tuvo respuesta a la muerte, salvo las que son ocasionadas en forma voluntaria, ¿no? Crímenes, asesinatos y demás, enfermedades prolongadas que hacen prever un fin de tal o cual manera. Pero las muertes de personas jóvenes, sanas, en un segundo, en una circunstancia, en un momento cotidiano, una cuestión inexorable, para la cual, repito, a lo largo de mi vida, que ya llevo bastantes décadas encima, nunca hay respuesta. No hay respuesta para la muerte en los textos sagrados, no hay respuestas para la muerte en los textos científicos, no hay respuesta para la muerte en las evaluaciones en matemáticas. Es simplemente la aceptación, la reflexión, y guardar en nuestro corazón y nuestras almas el amor profundo por aquellos que se fueron antes. Vamos a romper un poquito esto. Alguien que se pregunta, ya no sé qué hacer conmigo. Es el tema número uno del cuarteto de Nos, Uruguayos y Nos. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama.

musulmana en el Andaluz, en lo que era toda la España, parte de Europa, dejaron sus raíces. Y las raíces que en aquel momento no eran, digamos, de división entre judíos, cristianos y musulmanes. Y la mezcla del sefaradí es una mezcla de español antiguo, de andaluz, ¿por qué no? Ritmos de Medio Oriente. Y siempre la nostalgia, ¿no? La nostalgia israelí. Así que bueno, me pareció que es un buen tema para compartir. Es el tema número 2. Conja mia, chichek de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. Háblame, niña, con amor, mira que está en el fuego. Se va a morir un mancebo que no ha habido nada de bueno. Conja mia, chichek de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. Se va a morir un mancebo que no ha habido nada de bueno. Medio Oriente presente, ¿no? Música sefaradí. Es una música justamente esto, que es, funciona tal vez como síntesis, donde queda reflejado 800 años de permanencia de la cultura árabe, de la cultura islámica, con templos, escuelas de filosofía, escuelas de medicina. ¿No? Recordemos Maimónides, uno de los más grandes sabios del judaísmo, trabajando codo a codo con los musulmanes, descubriendo la medicina que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Bueno, vamos a agregar un poquitito de humor. Verónica Líneas y Graciela Borges en un sketch que se llama Amigas del Alma. Es el reporte número 3. Perra. ¿Aló? Mari Julie, amiga del alma, ¿cómo te va? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? ¿Estás cagada? Ah, no me llamas nunca vos. ¿Y vos tampoco? Ay, cómo te quiero. ¿Y lo que te quiero yo? No te das una idea. Ah, yo más. No, yo más. Pero yo más, yo más. Bueno, te lo concedo porque sos mayor. Es verdad, aunque no lo parece. Sí. ¡Qué burraca! No, qué alegría escucharte. Ay, cómo te quiero. No, te llamaba porque digo, ¿cómo está mi amiga del alma con esta pandemia? Quería saber cómo estaba tu casa, cómo estabas vos, si te andabas sobrando alguna mucama. Te veo cerca de mis mucamas y te denuncio. Mira que las noticias corren rápido entre las chicas, ¿eh? Contame algo, querida. ¿Cómo andás? Ay, no sabes lo que me pasó el otro día. Un horror. Tuve que ir a lo de mis abogados, viste, por el tema de los campos de Pehuajó. Y tenía que pasar por la calle Corrientes. ¿Vos sabés lo que fue? Yo te juro que vi un montón de gente en el actor. Bueno, eso de gente... Que protestaban, no te puedo decir lo desagradable de... Sí, me imagino, una sopa de virus, votos y lenorrágica. No sabés lo que era eso. Estos están todos llenos de plástico. Prendías un fósforo ahí y en un segundo no te quedaba nadie. Sí, parecía un show de Muppet. ¿Y por qué protestaban? ¿Qué querían? Pero decime, voy a vivir dentro de un pastillero. No veía que decían que se morían de hambre, que no les abrían los teatros. Y bueno, se van a tener que buscar un trabajo en esto. Bueno, para mí, te diré, habría que cerrar todos los teatros. De acuerdo, si está todo lleno de degenerados, maricas y de gente que anda por ahí autopercibiéndose. Uno es mujer, el otro es hombre, puede ser mujer, no sé, una cosa espantosa. Pero mirá qué lindo, yo me autopercibo caja fuerte, méteme tus dólares. Y encima están esas colectiveras feminazis, recibe sobres, abortera, pedofílica, que no la puedo ni ver. Y te digo feminazis el mejor de los casos, ojalá fueran nazis. La vez pasada había un grupo de ellas, yo qué sabía, todas verdes, qué sé yo. Yo me acerqué, pensé que estaban gritando por el dólar. Me puse al lado de una y grité, vive el dólar, no sabés lo que fue, me arrancó la peluca. Y encima dicen que es cultura, por favor. Una choricultura. Por favor, estos mamarrachos. Imagínate, yo vi en Roma, a Victorio Gassman, a ser Don Segundo Sombra. No, yo también. Yo vi teatro griego en Grecia. Y yo he visto Teatro Nacional de Aruba en Aruba. Y vi Shakespeare en Londres. Ay, sí, Shakespeare, yo también, obvio. ¿Qué viste? ¿A Shakespeare? Sí, boluda, pero ¿qué viste de Shakespeare? ¿Qué viste? A Shakespeare, estaba ahí recitando unas poesías, maravilloso. No puedo creer lo bruta que es. Y decime, toda esta rufla de actores que protestaban, ¿había alguno conocido? ¿Estaba Alfredo Alcón? Sí, tomando un café con Shakespeare. Qué divertido. ¿Y estaba Graciela Borges? Porque es la única de todos estos cachudos que más o menos... Ay, por favor, que se saque la papa de la boca antes de actuar. Y ahí se va a ver bien lo que es el arrabal. ¿Qué vos decís que es una negrita recauchutada? Y claro, se aprovechó del matrimonio con Fangio. Bordeo, pelotuda. Vos sos bastante parecida a ella, solo que un poco más vieja, más gorda, más fea y más pelada. ¿Vos sabés por qué te quedaste sola? Porque sos una araña pollito. Sola cuando no venía tu marido a visitarme, bolsa de cuernos. ¿Quién te va a visitar vos, bola de cebo? Vieja conchuda. Diarreica. Flatulienta. Abominable. Vaca con aftosa. Frígida. Judía. Bueno, te tengo que dejar porque me tengo que ir a jugar un partido de bridge con mis verdaderas amigas. Bueno, que te vaya pésimo. Gracias, igualmente. Beso, te quiero. ¡Yo más! ¡Te cagué! Así es la muestra de las señoras gordas, ¿no? Así se mueven, así son. Por ese mundo viven. Esa es la barbarie. También esto forma parte de la barbarie. Un tema del año 1978, muy logrado. David Lebón, Serú Girán, Seminar, es el tema número 3. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Quema de amor, te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón sensación lejos del sol que quema de amor, lejos del sol que quema. Para el profe Alex Correa, no sé si estará escuchando, tal vez sí, pero dicen, me acuerdo que en aquella época decían que parte del tema era un choreo a Emerson, Lake and Palmer, en el tema cuadros de una exposición. Así decían, no sé. Hay una parte que suena bastante parecida. Y el amigo de lo ajeno, Donald Trump, el líder de los macriolos locales de aquí de la Argentina, antes de irse al estilo de la última dictadura en la Argentina, dictó autos amnistía a todos sus cómplices. El primero de ellos, Steve Bannon. Steve Bannon es uno de los personajes que a lo largo, que cuando pase el tiempo se va a visualizar seguramente como uno de los ideólogos y articuladores de este avance totalitario, supremacista, que se está dando tanto en Europa, Estados Unidos, como también por aquí en la Argentina y en algunos países de la patria grande. También a Elliot Brody, un exalcalde de Detroit que cometió de Falco. A dos raperos acusados de estar con armas y formar parte de bandas, de gangas, de bandas armadas en Estados Unidos. Y amnistió a empresarios, a políticos, artistas, activistas, comunitarios, todos quienes han estado en vinculación con él, y también satisfizo algunos pedidos de el supremacismo blanco norteamericano para dictar el indulto a quienes estaban condenados por ofensas contra la humanidad. Creo que vamos bien. Un recorte también para pensar, para recordar, para conceptualizar que el odio al pobre no es una cuestión que ya sea oculta, secreta. Hasta científicos, tanto de la lengua como de la sociología, han definido la aporofobia como este concepto del odio al otro. Es el reporte número 4, Adela Cortina. Mal situado siempre ha sido dejado de lado y despreciado. Decidieron que iba a ser la palabra del año, dieron una razón que a mí me gustó mucho, y es que es una palabra que tiene capacidad transformadora de la realidad. El término aporofobia se me ocurrió, la verdad, porque veía un fenómeno que no tenía nombre, Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, o la prevención, o el recelo frente al extranjero, y a mí me daba la sensación de que eso no acaba de ser así, porque hay extranjeros que son muy bienvenidos y son pues los futbolistas de fama o los turistas que vienen a traer una gran cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan, porque los pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos. Y una comparación muy fácil es la de los extranjeros que vienen a través del estrecho e intentan llegar a las costas de Italia, de España, etcétera, que no se les recibe con ninguna alegría, sino con hostilidad, y los que turistas que vienen en aviones trayendo dinero se les recibe muy bien. Entonces me pareció que había que buscar una palabra para ese rechazo al pobre, relegar al pobre, dejarlo de lado y no tanto al extranjero. No solamente se da en determinadas razas, en determinadas clases, sino que desgraciadamente se da en todos los lugares, en todos los sitios. Los gitanos que molestan no son los de la familia de Lola Flores y los gitanos que cantan y que tocan maravillosamente bien, sino los que van rebuscando en los contenedores y los que en los barrios pobres están viviendo de las drogas. No le molestan los extranjeros en general, sino justamente los mexicanos, los nicaragüenses, los que con la frontera, y a esos hay que ponerles una valla. A los árabes no se les pone, ¿no? Y reciben al rey de España y reciben a quien sea, todos son extranjeros, eso no es problema. El problema empieza justamente con los mexicanos y con todos los demás, y se llega incluso a separar a los niños de los padres, cosa que gracias a Dios han vuelto atrás, porque es una barbaridad, que una salvajada que no entendíamos nadie, ¿no? Hay gentes que ven a un mendigo en la calle y justamente la idea que se les ocurre es la de dañarle, la de reírse de él, la de burlarse, y ha habido ya delitos de aporofobia. Yo creo que en parte va en aumento y en parte no, afortunadamente. Desgraciadamente, una serie de partidos políticos están intentando ganar votos, pues la verdad, movilizando los peores sentimientos de la gente. Creo que discursos como el de Trump han conseguido movilizar a gentes, porque él ha sido votado en Norteamérica, si ha salido es porque en Estados Unidos le ha votado mucha gente. ¿Y por qué le ha votado? Pues porque ha extendido esa idea de que es que van a quitar trabajo, es que van a traer problemas, es que van a reclamar ayuda sanitaria, es que va a crecer la delincuencia. Entonces empieza a unir a la palabra mexicano, a la palabra nicaragüense, pues delincuente, gente que quita trabajo, y eso a las personas que están en una situación media, baja, les resuena y dicen, ah, nos vienen a quitar, nos vienen a... Y entonces votan a ese presidente que les va a defender de todas estas personas. Yo creo que eso es lo que está pasando también en Francia y está pasando en otros países, desgraciadamente también de la Unión Europea, que se está diciendo, hay que defenderse frente a estos extranjeros pobres. A mí me parece que en ese sentido ha habido un crecimiento de la aporofobia desastroso, desgraciado, y que me parece que va a terminar con la Unión Europea. Y decíamos que tal vez la batalla, mejor dicho, la batalla es el sentido de la vida, el sentido de las palabras, el sentido de las ideas, el sentido de la política, el sentido de nuestras propias vidas. Y en contraposición es la disolución. La disolución del individuo, sus características propias, en una masa informe, en una masa maleable, emocional, fanática, aburrida del esfuerzo. Ahí también hay un campo de batalla. El equipo argentino de antropología forense sigue pidiendo que se acerquen a dar su muestra de sangre quienes tengan parientes desaparecidos, asesinados durante la última dictadura militar, dado que hay 600 cuerpos exhumados que no tienen con quién contrastar su ADN para poder definitivamente ser identificados y saber sus nombres y sus historias. Para acercarse al equipo argentino de antropología forense, se puede ir a la ex ESMA, Avenida Libertador 8151, comunicarse al teléfono 5275-0552. 5275-0552. Si tenés dudas, sácatelas. Por otro lado, seguimos insistiendo al gobierno argentino que otorgue el estatus de refugiados a la familia Villalba, que está siendo perseguido por el Estado paraguayo, quien abatió a dos de sus miembros de 14 años bajo la excusa de haber habido un enfrentamiento con un supuesto ejército del pueblo paraguayo definido como guerrilla, que realmente los estudiosos no coinciden en definirlo de esa manera, y sí como un grupo criminal que no tiene raigambre territorial. Por lo tanto, si van a poner a estas dos menores asesinadas y a su familia que pide refugio bajo las leyes internacionales del antiterrorismo, el destino de estas personas ya sabemos cuál va a ser. Lentamente van a ir siendo encarcelados y asesinados, sin juicio previo y sin debido proceso. Vamos a escuchar un temón antes de, porque este lo tengo que pasar. Tame Impala, Elephant, es el tema número 4. Come on.

la vuelta número 254 de América Resiste. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAK, de PAPA, y un agradecimiento muy especial a Natacha Bianchi, que asume la responsabilidad de darnos coherencia y mantener el barco a flote. Gracias, Nati. Y decíamos, ¿no?, el tema que escuchamos antes, Pedro y Pablo, fines del año 1960, principios del año 1970, una Argentina distinta, un Buenos Aires que dirimía sus diferencias entre la gomina, el African look, los pelos largos y los pantalones, una batalla cultural que pretendía justamente saldar esa cuenta entre el progresismo, la música progresiva en este caso, y lo conservador, lo antiguo, lo aquilosado, lo distinto. Y bueno, y así pasamos, y hasta aquí llegamos, ¿no?, los que venimos de aquella época. Ahora sí, le voy a pedir a Nati, por favor, que pasemos directamente al reporte número 7, que es Los Bárbaros y la Mutación. Los Bárbaros, con el subtítulo Ensayos sobre la Mutación, es un libro del escritor italiano Alessandro Varico. En Los Bárbaros, Alessandro Varico analiza el fenómeno del cambio cultural operado a fines del siglo pasado, pero desde la perspectiva de la mutación, utilizando la metáfora moderna de la barbarie como contracara de la civilización, sino de un proceso en el que se observan las aldeas tomadas, pero no aparecen los signos de los invasores, es decir, la forma de la mutación, del contagio, aquello que las dinastías chinas tanto temían, la presencia de los bárbaros frente suyo. Los habitantes de la civilización del siglo XX han visto cómo sus aldeas, en este caso sus ideas y sus prácticas, son una a una conquistadas por los bárbaros, esos invasores que traen consigo un cambio cultural de proporciones desconocidas en los últimos 5 siglos. Una de sus metáforas es la del vino, y la utiliza para explicar de qué manera ciertos rasgos elevados de la civilización, en lugar de perderse, se multiplican. Pero en esa multiplicación pierden sus rasgos esenciales, pierden incluso su sentido mismo. Hasta mediados del siglo XX el vino era una bebida que no alcanzaba un consumo mundial, en un mundo más afecto a la cerveza y a los licores. El vino estaba reservado a ciertos sectores y limitada su producción de calidad a Francia e Italia. Pero cuando los norteamericanos, terminada la Segunda Guerra Mundial, se llevan el gusto por el vino, generarán una revolución que impulsará al vino a convertirse en la mayor bebida alcohólica consumida en todo el mundo. Pero en esa transición se perderá el sentido de la bebida. Lo que surgirá en su lugar será un vino hollywoodense, es decir, un vino estándar a medio camino entre un aperitivo y una cerveza. Un vino espectacular, simple, sin asperezas, con suficiente graduación alcohólica, pero que al primer sorbo desaparezca, que no interfiera con la comida, fabricado con cualquier tipo de uvas cultivables en cualquier parte de la tierra y procesado rápidamente. Esto quiere decir sin el esfuerzo y la paciencia de su padre original. El vino hollywoodense viene a disipar el sentido, la profundidad, la complejidad, la riqueza, la nobleza, incluso hasta la historia del vino original. Es lento. El cerebro de la creación funciona con lentitud. Los especialistas serán dejados de lado y el genial número 10 pierde su funcionalidad en ese marco y su lugar pasa a ser el banco de suplentes. La adopción de una lengua moderna como lengua base de toda experiencia, la lengua de los medios de comunicación. La simplificación, la superficialidad, la velocidad y la medianía. Ahora, para los bárbaros, la experiencia está compuesta de secuencias de diferentes algo. Pasar por las cosas el tiempo suficiente para impulsarse a otras en constante movimiento, no deteniéndose demasiado tiempo en ninguna. Para las nuevas generaciones el aburrimiento, a diferencia de lo que pensaba Benjamin, solo puede incubar la pérdida de sentido. La multitarea y el movimiento es su energía. Frente al esfuerzo de sumergirse en la cosa y su sentido, se prefiere viajar por la superficie. El surfing permite alejarse de la posibilidad de la idolatría por una idea, por ejemplo, o evitar la construcción de una verdad absoluta. El multitasking encarna muy bien la idea naciente de experiencia. Consiste en habitar cuantas zonas sea posible con una atención bastante baja. Detenerse es riesgoso. El sentido está en el viaje, en la secuencia. Se puede leer a Cortázar, coleccionar porno, comer sushi, ser hincha de la Juventus y tocar el violonchelo. Los bárbaros buscan la cresta de la ola para poder surfear de maravilla. El modo de vida del bárbaro es la espectacularidad, que es la suma de fluidez, velocidad y aceleración. Mientras la civilización encuentra en el pasado el sentido del presente, para los bárbaros el pasado son fragmentos que emergen en el presente, pedazos de tiempo, ningún sentido en particular. La democracia es más territorio de los bárbaros que de la civilización. Otorgar el poder al que se dirige más links, el más votado. El bárbaro está más preparado para la democracia porque ante el poder vertical de la ideología o la sangre se impone el poder horizontal de la ciudadanía. Dos grupos, los que estábamos aquí, los civilizados, los que están llegando, los invasores bárbaros. Pero ya no hay fronteras. No hay ya civilizados de un lado y del otro los bárbaros. Existe únicamente el borde de la mutación que va avanzando y que corre ya por dentro de nosotros. Un desmantelamiento sistemático de todas las herramientas mentales que heredamos de la cultura decimonónica, romántica y burguesa. El corazón del asunto está ahí. El resto es únicamente una colección de consecuencias. La superficie en vez de la profundidad. La velocidad en vez de la reflexión. Las secuencias en vez del análisis. El surf en vez de la profundización. La comunicación en vez de la expresión. El multitasking en vez de la especialización, el placer en vez del esfuerzo. Por eso ya no hay dos sectores, bárbaros y civilizados. Hay una mutación que nos alcanza a todos, unos más que a otros. Todos somos mutantes, todos somos bárbaros. Esta reflexión puede ser aplicable. Y vamos a encontrar síntomas, hasta en las cuestiones cotidianas, de esta mutación que nos sumerge en la simbiosis, donde se acabó el mal, donde murió el diablo, donde la verdad y la mentira son la misma cosa, y donde la grieta es algo a rellenar. Ahora sí, para darle la bienvenida al amigo Alejandro Correa, que ahora lo vamos a llamar, el tema número 8, este abrazo de arbolito. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Les puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Creo que lo tenemos ahí al profe Alejandro Correa. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Mira, una moción de orden. Sí. por un tema de acumulación, no sé qué, de memoria en el caché o algo, si yo hablo encima tuyo, no se escucha, ni yo a vos ni vos a mí. Entonces vamos a hacer una especie de cambio y fuera, algún tipo de corte en la oración para darnos pie mutuamente. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien. Entonces, presento a mi querido amigo, compañero Alejandro Correa, músico, docente, político y excelente persona con quien vamos a reflexionar en este espacio que le dimos a llamar Militante en Alerta, Consolidando la Coalición. Adelante, mi querido. Bueno, gracias por la presentación, un poco exagerada, pero bueno, yo agradezco mucho la presentación, la invitación, bueno, tus referencias que vos siempre tenés conmigo. Por favor. Por favor, bien merecidas que están. Y el tema que nos toca hoy tiene que ver con esto de que acabamos de escuchar, ¿no? Vemos como el concepto de la barbarie y de los bárbaros personificados en esta descripción somera, porque esto es un fragmento de lo que escuchamos recién, yo creo que nos deja más preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Yo creo de que en realidad lo que escuchamos recién es más o menos una descripción de una situación que se viene produciendo en Europa ya hace unos cuantos años atrás. Yo recomiendo a los interesados a ver una película francesa que se llama casualmente Las Invasiones Bárbaras y que no está casualmente referida a las invasiones bárbaras de la época romana, no, está referida a lo actual. Esa es una primera cuestión. Y otra segunda cuestión, en Francia, que es por ahí el país en el cual yo conozco un poquito más, pero esto también sucede en Italia y sucede en España, por ahí con características distintas. Hay un señor muy conocido allá, que por ahí acá no es tan conocido, que es Renaud Camus, como si fuera el Camus Camus, el otro, el Albert, pero no es, ese es otro. Este señor es un señor, muy por supuesto, muy distinguido y muy culto, que ha escrito una maravillosa, maravillosa, para entre comillas, ¿no? Este libro que se llama El Gran Reemplazo. Y está basado en lo siguiente, es una especie de novela ficcional muy extraña, en la cual no se sabe bien de cuando se está hablando de algo que sucede, de algo que es imaginativo, evidentemente es toda una gran metáfora sobre lo que él está queriendo decir. ¿Qué está queriendo decir este buen señor? De que la especie blanca, en Francia al menos, y en Europa en general, está siendo reemplazada. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Y por negro, por africano, bueno, por toda esta gente bárbara que me nombraba el señor este que leí el artículo y que es más o menos es la idea de la cual existe. Por ejemplo, por supuesto, nosotros entramos seguro, los latinoamericanos, eso va generalmente, por supuesto, vos y yo ya sabemos que no, pero hay muchos acá argentinos que suponen de que ellos van a Europa y son europeos, o sea, en realidad les quiero informar, por si no lo sabían, de que para los europeos nosotros somos sudacas. Esa palabra que es muy española, tal vez los franceses utilizan alguna otra, pero bien claro tienen la diferencia. Después vos te podés integrar, sí te podés integrar, claro que te podés integrar. Lo que nombraba un reporte anterior donde decía, bueno, el jeque es siempre bienvenido. El problema es el marroquí que viene escapándole a la lanza y que no tiene dónde caerse muerto. Ese es el problema. Bueno, esta situación es una situación que ya viene sucediendo, pero que incluso ya tiene sus organizaciones y que va de la mano de lo que es la nueva derecha, que tiene unas características, si querés, similares a lo que podría ser Patricia Bullrich o Mauricio Macri, que es de Argentina, con la diferencia que tenemos que decir de que estos dos son dos pobres tipos, porque ni para eso les da, ni para armar, porque, ojo, tanto este Camus como el Ulavec, que es otro que anda en la misma onda, son tipos que vos los escuchás y pará, comprás. Si vos no estás prevenido de antes, comprás. Es más, ellos tienen desarrollado, no digo estos dos, pero digo en general lo que se conoce como movimiento de la nueva derecha en Europa, tienen desarrollado lugares donde, por supuesto, digamos, o sea, no es que ellos estén ni que ellos odien, no, ellos lo que dicen es que los están reemplazando. Claro, ellos se olvidan que ellos reemplazaron. Sí. Ellos lo saben bien porque ellos hicieron eso. Ellos lo que están en realidad diciendo es lo que ellos hicieron en América, con la diferencia que el reemplazo que están haciendo, que hicieron ellos, fue genocidio, con todas las letras. Incluso el genocidio en América del Norte que hacen los Estados Unidos con sus indios es mucho peor del de la conquista, la mal llamada conquista del desierto que hace Carroca. Son mucho más sanguinarios, o sea, de lo que en todos los casos son sanguinarios y todavía lo siguen siendo. Pero te quiero decir, o sea, que ellos conocen de reemplazos. Y ahora, claro, se les está volviendo el tiro en contra, porque toda esa gente, no sé, vos seguramente has visto hace poco, parece que hondureños quieren llegar a Estados Unidos. Suponen que ahora con el nuevo gobierno y que se fue Trump y todo eso, no los van a matar a palos. Bueno, yo les quiero decir a los compatriotas hondureños que no se hagan muchas ilusiones, lo más probable es que sí los caguen a palos. Pero antes de eso, seguramente vos también lo has leído, los han parado la policía hondureña, que los ha surtido mal, o sea, se han visto las imágenes en televisión, o sea, tenían que cruzar toda, creo que era Guatemala, tenían que cruzar de Honduras, cruzar toda Guatemala, después cruzar México, y para llegar recién a la frontera, que por supuesto que son gente que va caminando, y que yo he visto en los reportes de televisión, bueno, gente con los carritos, con los niños, o sea, bueno, es una cosa que no sé, yo no sé cuántos kilómetros son, pero deben ser muchos, me parece que son muchos. México es un país muy grande, cruzarlo así, de sur a norte, hasta llegar a la frontera, y aparte antes te falta Guatemala, por más chiquito que sea, hay que cruzarlo, ¿viste? Bueno, esto es más o menos la situación en la cual estamos. Claro, digamos que el concepto barbarie en este caso, o sea, en el caso que está representado justamente los bárbaros, son los que discriminan a los inmigrantes, con este argumento emocional, consignístico de vienen por nosotros, vienen a sacarnos nuestro ser nacional, nuestra comida y nuestros trabajos. Pero el que lo plantea es el bárbaro, el poder bárbaro, que es este poder que allana todo, que termina con las diferencias. Por eso en una parte que tú recorté del fragmento, termina diciendo el filósofo, y en esta realidad, el crack, el número 10, termina sentado en el banquillo de los suplentes, porque eso proviene de otra metáfora, que no la agregué porque si no se iba a ser demasiado largo el audio, que tiene que ver con el fútbol. Entonces, por un lado, lo que él plantea, que con la llegada del concepto del fútbol total, el fútbol en equipo, el fútbol rápido, el fútbol eficiente, el fútbol atlético, se diluye la importancia del crack, del individuo, del excepcional, y justamente que colectivamente en todo el planeta se aceptó que la estrategia del fútbol sea el fútbol total y no el fútbol de los excepcionales. En este caso, por ejemplo, Leo Messi está sobrando en el Barcelona. Y ya se lo están haciendo saber, porque en este nuevo concepto de los bárbaros, donde todo es igual, donde todo es horizontal y nadie se destaca, porque los que se destacan están ocultos manejando los hilos del poder real, en esta realidad bárbara no tiene sentido el que es excepcional, el que se construye, el que lidera. Por eso empecé hoy el programa con esta controversia entre diálogo o disolución. ¿Qué considero la disolución? Salar la grita. No somos todos iguales. Y lamentablemente, y ahora sí vamos a ir entrando en otro tema, si te parece, que tiene que ver con la realidad coyuntural de la política argentina, especialmente con la acción de la ministra de Justicia, Lozardo, y la ministra del tono monocorde, intelectual prestigiosa, Frederick, en el tema seguridad, ¿no? Cómo hay ausencias, hay como tierra llana, no hay ni seguridad ni hay justicia, hay un dejar hacer, un dejar que todo fluya, no sé cómo la ves. Bueno, una primera cosa que sí te puedo decir es que la vez pasada leí un maravilloso artículo de Sabrina Frederick, que es paleontóloga, que la verdad que me interesó mucho, porque era realmente muy interesante respecto a una cuestión de paleontología sobre la cual ella se ve que domina mucho y escribe con mucha con mucha facilidad y con conocimiento y bien escrito, la verdad que me sorprendió. Después no sé, creo que ella sigue siendo ministro de otras cosas, pero la verdad que no sé bien de qué. No, de seguridad, es la, es la que está encargada, todavía, claro. Ella es ministra de seguridad. Claro, de encargada de la prefectura. De ocuparse por ahí de las cosas que puede llegar a conocer más, porque te puedo asegurar que escribió un artículo sobre una cuestión paleontológica que era muy interesante, muy importante, en un suplemento que se llama Universidad, creo que ella debe ser profesora universitaria, que realmente estaba muy versado y me gustó mucho. Por ahí a lo mejor se tendría que dedicar más a ese tipo de cosas, pero bueno, me parece a mí, no sé vos qué opinás. No, yo lo que opino es que mentir y omitir están en el mismo rango de infidelidad ciudadana. Por ejemplo, omitir de que no tenemos Ministerio de Seguridad y que para el gobierno de Alberto Fernández la seguridad es una cuestión intrascendente que no merece ser prestada atención, no merece que haya una recorrida por todos los puestos, cuarteles, cuarteles, distritos policiales, lugares de gendarmería, comandos de gendarmería de todo el país, comentándoles, miren señores, acá cambió el gobierno, nosotros tenemos otra filosofía, nuestra política es esta. Primero explicárnosla a nosotros los ciudadanos y luego no estaría mal. Ves, por ejemplo, el ministro Trotta rápidamente comprendió, muchacho más joven, la importancia que tiene la visita de los funcionarios estatales en las provincias y en los espacios más recónditos. Es multiplicador. Y la otra vez lo vi en un lugar, en una escuela, en las provincias, y se lo veía feliz. ¿Por qué? Porque comprobó en carne propia que es multiplicador y que él no es uno más, él es un ministro de la nación, y la nación, para estar presente en todo el país, tiene que hacerse presente. Y hay que mover el tujes de las poltronas, salir de las alfombras, transpirar, sentir malos olores, estar sin bañarse, pero cumplir la función para la cual fueron nombrados y a la cual, como ciudadano, se lo exijo. Del mismo modo, la ministra Frederick, a ver, tenemos una gendarmería que se autogobierna, que no hizo autocrítica, tenemos una prefectura que todavía festeja el balazo en la espalda de Rafael Nahuel, tenemos una policía de seguridad aduanera que le pasa todo por la jeta y nada, no dicen nada, no entienden nada, tenemos una prefectura que controla los ríos, entre paréntesis, y las caravanas de barcazas de soja se van por la frontera y nadie paga nada. Tenemos migraciones que entran y salen, asesinos conocidos, sicarios de Europa del Este, entran a la Argentina armados hasta los dientes y nadie los para. O sea, estamos inermes. Pero lo que debería hacer el gobierno es decirnos, mire señores, sinceramente a mí esto no me interesa. Y con respecto a la justicia lo mismo. Respecto a la justicia, nosotros nos comprometimos a garantizar la impunidad al macrismo. Y todo lo que se hizo fuera del debido proceso, bajo el lawfare para perseguir opositores, nosotros lo avalamos y no lo vamos a investigar. Pero dígalo. Claro. En el caso de la seguridad, encima hay otro problema más, de que la antecesora del gobierno anterior es una persona que no ha bajado su perfil. Anda de un lado para otro y hasta se forman y la saludan pensando que ella sigue siendo la ministra. No sé si vos viste lo de la vez pasada, al final creo que a los policías que en realidad yo ahí tengo mis dudas. Los tipos fueron y bueno, ella dijo que se formaron, los tipos no saben quién es y debe ser esta. Se formaron, hicieron la veña. Que ella había pedido para que la custodiaran porque no sé qué cosa andaba presentando en una playa, no sé si era Pinamar o alguna de esas playas. No Villa Gesell. Villa Gesell. Villa Gesell, perdón, sí. Y estos muchachos por ahí en realidad ni siquiera sabían de que esta mujer ya no es más, ¿no? Ya hace un año que no es más ministra. No lo debían de saber. Eso respecto a esta señora. Respecto a la segunda persona que vos nombraste, que sería la ministra Yo en realidad, y yo diría otra cosa, porque yo me estaba acordando hoy casualmente respecto a, suponente, la inoperancia de la Corte. Yo nada más digo esto, yo me acuerdo que cuando Néstor Kirchner, o sea, llega con el 22% de los votos, llega arrastrándose, porque esa es la verdad, porque ni siquiera le permiten ganar, llega medio por descarte, el tipo lo primero que hace es la Corte la cambia. O sea, y Macri también la cambia la Corte. Es decir, el presidente, cuando se propone hacer un cambio, lo puede hacer. El de Néstor fue más prolijo, la gente que trajo era gente respetable. Lo de Mauricio Macri por ahí no ni tan respetable ni fue tan prolijo, pero el tipo de alguna manera metió la mano. Metió la mano, acordó con una señora que ya tendría que estar jubilada porque se excedió en la edad, cosa que está en, y sin embargo sigue estando ahí, que es Elena Gentil de Nolasco, una de las supremas. Bueno, llegó un acuerdo con él y metieron dos más, y bueno, de alguna manera lo arreglaron, y bueno, después primero era por decreto, después lo hicieron por decreto, bueno. Pero a lo que voy es a otro problema, el problema es la actitud. Macri fue a cambiar la Corte, y metió un tipo que es el abogado de Clarín, así nomás, sin ningún tipo de problema. Néstor la hizo de otro punto de vista, también fue a cambiar la Corte. Yo seguramente vos recordás, el mandamás de la Corte en ese momento era un riojano, que se llamaba Nazareno, que era compadre de Menem, y que Menem lo había puesto, que era un delincuentazo, pero de aquellos. Bueno, y es el primer tipo que, poco más que le pide renuncia, apenas llega. Y no solamente eso, sino, bueno, por supuesto el tipo que ya no tenía banca, se va. El presidente actual no hizo eso. Este es el problema. En nombre de no sé qué, no lo hizo. O sea, no ejerció el poder que todo presidente tiene que tener, que es tener una Corte Suprema con la cual se puede llegar a entender. Y la Corte que hace Kirchner tampoco es una Corte kirchnerista. O sea, yo, Zaffaroni después se inclina para empieza a simpatizar con Néstor y con Cristina, pero Zaffaroni en ese momento, bien, es un tipo que viene del radicalismo, no era peronista, no sé si ahora se lo será, pero en el momento en el cual se guió, lo que sí era un jurista a nivel internacional importante, como lo demuestra, lo va a demostrar después siendo ministro de la Corte Internacional, Carmen Argibay, que era otra de las personas que viene en ese momento, ella incluso le pide un tiempo, no sé si vos te acordás, le pide un tiempo a Kirchner porque estaba con los juicios en Bosnia. Pará, estaba en la Corte en la ciudad de La Haya ocupándose de los juicios en Bosnia, otro bolón que de aquellos. Y le pide permiso o le pide autorización o no sé qué arreglo de que ella inmediatamente no podía venir porque quería terminar aquello, cosa que habla también de su seriedad. Y bueno, Néstor le da bola. Y se arma una Corte bastante, incluso lo teníamos al señor Fatt, que no era casualmente un personaje, ¿no? Otro que estaba recontrapasado. Creo que, tenía 90 años y todavía seguía ahí porque seguía reprogramando. Me parece que esta es la cuestión. O sea, es cierto que estas dos personas no funcionan. Ya lo dijeron eso, no estoy diciendo muy original. Son funcionarios que no funcionan. Pero también es cierto, y esto me parece que hay que decirlo, querido amigo, de que hay quien está por encima de ellas y tampoco dice, hace nada. O sea, que me parece que, para poner las cosas en su lugar, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Primero, por el conocimiento que tengo de cómo se maneja el poder de la presidencia, los ministros son el presidente. Los secretarios de Estado son el presidente, los directores de carrera no son el presidente, son el Estado. Pero los ministros, los secretarios, los cargos políticos son la cara del presidente, son la voluntad explícita del presidente de la nación. Desde entonces, siempre. Claro, porque es el sistema presidencialista. Entonces, lo que yo digo, en pos de mantener la coherencia de la palabra, que es lo que tiene el presidente de la Nación, Alberto Fernández, un hombre de palabra, que también sea una persona que no mienta y que no omita. Porque decir, no va a haber indultos, yo estoy de acuerdo, está bien, a mí no, el camino del indulto, la verdad, el camino del indulto es para los culpables, para los condenados. para la gente que fue perseguida por un aparato donde están involucrados el grupo comunicacional más grande de la República Argentina, que ya forma parte del poder real en la Argentina, donde están metidos todos los servicios de inteligencia, no solamente nacionales, sino también municipales y provinciales, donde hay jueces provinciales, federales y de la Corte Suprema de Justicia, que aprueban lo que se llamó la doctrina Irursun, esto es, que las prisiones preventivas eran la moneda corriente en cualquier tipo de proceso penal. O sea, primero la prisión preventiva y después vemos de qué se trata. Claro. Y cómo alegremente el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, derogó de un plumazo la doctrina Irursun para que no se lo apliquen a ellos, y no pasa nada. Entonces, una de dos, o Alberto Fernández está omitiendo, ¿en qué sentido? Bueno, mire, señores, acá hay un poder que me supera, es un poder que domina la República toda, yo no tengo margen de maniobra y tengo que aceptar estas condiciones. Eso es una postura. Decirnos a todos, a los argentinos, miren, esto no está pasando, ¿por qué? Porque yo no manejo el poder para hacer esto. Ok, dígalo, y aparte no tengo la voluntad política de enfrentarme a esos poderes fácticos para no quedar manchado en un supuesto indulto a kirchneristas. O sea, otra vez el presidente de la nación cae en el juego de la oposición de esconder, como si fuera una cuestión vergonzante, el kirchnerismo. O sea, caemos otra vez en otro de los conceptos de la barbarie, donde en el somos todos iguales se identifican algunos indeseables, los pobres, los extranjeros y los kirchneristas en Argentina. No sé qué opina. Sí, pero de todos modos, en un caso o en el otro, siempre caemos en el mismo lugar. Hay una persona que es responsable y que no está por ahí haciendo las cosas como uno hubiera esperado. A lo mejor, bueno, es que es así. Yo tengo algunas incertidumbres. Yo creo que él realmente es así. Y que también hay otro problema más, que tal vez es una diferencia importante, que hay que considerarla. Él no considera como enemigos al grupo Clarín, por decir alguien, por decir un grupo, o al sector más concentrado de lo que es los sectores del campo, o sea, los grandes tenedores de tierra, no los considera realmente como enemigos. Esos tipos que hicieron esas grandes fortunas y consiguieron esas tierras vía la conquista del desierto y vía comprarle por 4 pesos a los soldados que pelearon por esa famosa conquista del desierto. Esa es una frase muy muy maravillosa, ¿no? ¿Cómo se conquista un desierto? Es una pregunta que siempre me hago. Bueno, pero hago este paréntesis. Uh-huh. O sea, es decir, campos mal habidos. Toda esa gente que tiene, toda la gran oligarquía argentina, ha obtenido sus ganancias de forma ilegal. Entonces, uh-huh, bueno, está bien. Yo, por supuesto, estoy a favor de la expropiación y de la reforma agraria, pero no de ahora, sino de hace muchos años atrás. Yo sé que esto es muy complicado, muy difícil, tiene que suceder algún evento muy importante para que esto suceda. A pesar de lo cual, me permito seguir recordando que yo sigo pensando eso. Y me queda claro de que el presidente no coincide conmigo en esto, no tiene por qué hacerlo. Bueno, pero sí es cierto de que se le podría pedir claridad, como decís vos. Ahí estoy de acuerdo con vos. Si te parece, hacemos un paréntesis, nos trasladamos en el tiempo, vamos a escuchar el original, tema de Vox Dei, presente, es el tema número 7. Eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! Y de allá, del fondo de los tiempos, 1968 habrá sido más o menos, ¿no? Manal, digo, perdón, Box Day, con Presente. Ricardo... un poquito después, esto es del año 70. Ah, 70. La Ricardo primera grabación, esto está en el primer disco de ellos que se llama Coro Caliente, que le sale en el año 70. Porque en el 69 lo que sale, esto está, la primera versión, que es esta me parece, forma parte de la segunda tanda de la editorial que había hecho Jorge Álvarez, llamado Mandioca. La primera era el disco amarillo, el de la bomba, de Manal, no sé si te lo acordás. Claro que sí. Ese es uno de los primeros discos que sale. Y el pero ese no es Manal, estamos hablando de Box Day. Pero por eso te digo, sí, ya sé. Pero entonces, la segunda tanda, que sería el tercer disco, es el de ellos, pero sale un poquito después. Que es 70. Ok, tenía esa duda. Entonces decíamos que está compuesto por Ricardo Zulé, Willy Quiroga y quien nos ha dejado, Rubén Basso Alto, ¿no? Mi gran amigo. Y te hago un agregado. En ese momento de ese disco, era un cuarteto. Que siempre se lo olvida, pobre Johnny Godoy, Juan Carlos Godoy, que tocaba, que él se distancia, después de este disco, al poco tiempo se distancia de ellos. Y después va a volver en algún momento cuando ellos se rejuntan. Bueno, y después no, pero en ese momento, en el momento de ese primer disco eran cuarteto, después se transforman en trío. Bien, esa la tenía más o menos borrosa, gracias por el aporte. No, por favor. Y sabés que justamente hablando de esto que mencionás como rasgo que resalta la supuesta visión que tiene el presidente Alberto Fernández respecto al grupo Clarín, Y esto, o sea, hace un rato estaba pensando en la confraternizar con el enemigo. Vos sabés que, seguramente vos sabés, porque vos tenés los mismos años que yo y has recorrido un largo camino, muchacho, en las organizaciones, lo que eran las organizaciones político-militares, o incluso las organizaciones políticas que pretendían... seguir avanzando para modificar la realidad. Existía el concepto de confraternizar con el enemigo, pero los que formaban parte de la organización, esto se hacía con sumo cuidado, se elegía perfectamente al cuadro al cual se le iba a encargar esta tarea. ¿Por qué? Porque el cuadro que fuera a hacer esa tarea no podía ser una persona que estuviera insegura, que no haya sido probada ideológicamente, moralmente, en su tenacidad para sostener posiciones políticas. Ahora, por ejemplo, con esto de los bárbaros, de que todos somos iguales y que la ciudadanía se impone sobre los liderazgos, tenemos que el grupo Clarín no es tan malo, y hay gente que confraterniza, algunos por cuestiones laborales, bueno, uno trabaja donde puede, ¿qué va a hacer? Si tiene que trabajar ahí no le queda otra. generalmente gente que uno no conoce, los que trabajan en el grupo Clarín. Pero la otra vez me preguntaba, porque sé que hay una delegación de Cipreva, un sindicato al cual respeto y adhiero con todo mi corazón y todo mi bagaje político y militante, formaban parte de los trabajadores del grupo Clarín. Entonces, yo me preguntaba hasta qué punto no se puede confraternizar, compartir, convivir, recibir el de parte de un grupo como Clarín, que está entregado y que absolutamente ya está identificado, no es un secreto para nadie, que forma parte de uno de los aspectos que están en guerra contra la Argentina, a la cual nosotros suscribimos, ¿no? El tema delicado de convivir, hasta qué punto la convivencia, la confraternización, cuáles son las fronteras, cuáles son los límites. No sé si alguna vez te lo preguntaste esto. Respecto a la situación actual, bueno, vuelvo con algo que yo te decía. Si vos no considerás que, por decir algo, el grupo Clarín es tu enemigo, en realidad no es ni siquiera confraternizar, te juntás con alguien que por ahí tiene una opinión distinta a vos. Por ejemplo, vos y yo nos juntamos, tanto vos como yo sabemos que no es que pensamos exactamente lo mismo, ¿está bien? Uh-huh. Sabemos que estamos de la misma vereda, eso sí, uh-huh, lo sabemos, vos y yo. Pero después vos y yo tenemos opiniones diversas. Uh-huh. Entonces, uh-huh, una cosa es que yo me junte con vos, y otra cosa es que yo me junte con Mañeto. Porque, uh-huh, vos sos una persona con la cual yo puedo tener opiniones distintas, que tampoco son para tanto, pero pongamos que incluso tuviéramos opiniones más divergentes. Pero hay, uh-huh, un marco muy importante en el cual los dos pisamos el mismo terreno. Yo, en cambio, con Mañeto en realidad piso un terreno distinto, es bien claro. Entonces, juntarme con él, no. Juntarme con él para confraternizar, no. Puede ser que me junte para negociar algo. Negociar es otra cosa. Sí. Negociar se negocia con el diablo. Esos son dos problemas distintos. Pero la cuestión, me parece a mí, más de fondo, es de que nosotros, en el caso tuyo, creo yo, y en el caso mío seguro, vemos como enemigo a alguien que el señor presidente no ve. Entonces, uh-huh, ahí tenemos una diferencia importante. Si él claro, no ve, pero yo, discúlpame, ¿no? Sí. Pero yo voy a bajar un poquito en la escala. Me bajo de Mañeto, me puse en la situación de un trabajo cotidiano, o sea, donde vos arribás, y dentro del grupo Clarín hay militantes convencidos de destruirnos. Sí, claro. Sean ordenanzas, sean cadetes, sean periodistas, sean operadores, sean técnicos, sean lectores de mail, lo que fuera. Hay gente que está muy convencida de pertenecer, porque forma parte de integrar la empresa este tema de la identidad, la fidelización, no solo del cliente, sino especialmente de los empleados. Entonces, yo digo, por ejemplo, el sindicato Cipreva que está presente ahí, yo lo he visto que han hecho paros, algunos sectores, que han protestado por mejoras salariales, que han hecho denuncias por despidos, que se han mantenido en la lucha, pero después tienen que volver a trabajar. Y acá caigo en lo que habíamos hablado hace tiempo del tema de Milani, ¿no? Milani era un subteniente en la época de la dictadura, un muchacho que estaba en la escuela de oficiales, que había elegido la disciplina de la inteligencia militar para desarrollarse profesionalmente dentro del ejército argentino. Esa circunstancia lo hace coetáneo de la represión ilegal de la última dictadura, en la cual, si bien es cierto que él no tenía mando de tropa, él no tenía mando en general, porque era un suboficialito que estaba haciendo recién las primeras armas, pero sí es cierto que perteneció, que estuvo, y que no era un soldado convocado por la conscripción, sino que era una persona que voluntariamente suscribió, anotó y dijo: yo quiero estar acá, quiero pertenecer. Y en aquella época también se daban las pruebas de amor, las pruebas de fidelidad, y generalmente esas pruebas de fidelidad muchas veces era sobre los cuerpos, sobre los espíritus y sobre las propiedades de los desaparecidos, ¿no? Digo, en este caso, estar en Clarín no es lo mismo que estar dentro del proceso de reorganización nacional, pero hay métodos que son prácticamente iguales, esos métodos mafiosos, ¿no?, de garantizar fidelidad. En general, todas las grandes empresas, y esto es un, este es el modelo norteamericano, que después se ha expandido a todas partes, no solamente se trata, porque ellos en algún momento descubren de que no era solamente que el tipo viniese a trabajar, lo tenían que convencer ideológicamente, digamos, de arriba para abajo, o sea, empezando por sus gerentes y siguiendo por sus administrativos, y terminando con el tipo que limpiaba y que cerraba la puerta, de convencerlos de que ellos forman parte de la empresa. Esta es una cosa bastante viejita ya, que se viene aplicando, y que ellos aplican en, vos sos parte de la empresa, ¿no? Eso, y hay mucha gente que eso lo compra, o sea, lo compra de buena fe. Yo no veo mala fe en esas personas, creen que son la empresa. Yo no sé si vos has conocido, porque yo he tenido oportunidad de conocer el tipo que, no sé, que no digo Clarín, pero digo incluso la Coca-Cola. Y el tipo que hacía en Coca-Cola, el tipo que era el que cargaba las cosas, o a lo mejor no, tenía un trabajo administrativo. Y el tipo se sentía él hablaba de empresa, como si él fuese, ¿no?, el dueño de la Coca-Cola. Entonces vos te lo quedás mirando y decís, bueno, y lo decía realmente convencido de buena fe. Y esto sucede. Y por ahí, a veces uno se lleva la sorpresa, claro, los trabajadores no son los trabajadores de la clase obrera o la paraíso, aquella película extraña, ¿no?, que a su vez, si vos te acordás bien, no sé si te acordás bien de la película, la trama. La trama de la película eran dos cosas. Era, por un lado, claramente eran trotskistas, como no puede ser de otra manera, lo que estaban afuera, que eran todos estudiantes barbudos respondiendo volante, ninguno laburaba. Y los tipos que estaban adentro, que eran los realmente los laburantes, estaban todos sindicalizados, eran todos del PC. Ninguno quería hacer ningún quilombo. Es más, ellos mismos los echaban a los otros, no los dejaban entrar. Y después la película sigue avanzando y en algún momento nos metemos en la casa de alguno de esos laburantes. Y resulta que esos laburantes no era que vivían en un rancho. Los estudiantes tampoco vivían en un rancho, digamos, la gente nosotros, pero digamos, nadie vivía en un rancho en Italia en ese momento, al menos, o por lo menos de los que aparecían en esas películas, o que tenían algo que ver con todo esto. Tal vez lo que vivían en rancho ni siquiera aparecían, ni siquiera figuraban. Pero que tiene que ver con una cosa que viene de hace muchos años atrás, que es la integración que a las empresas y al sistema hace de los trabajadores las distintas clases dominantes. En este caso, llámese empresa, llámese Coca-Cola. Me parece que es la cuestión más de fondo, porque hay mucha gente que está muy orgullosa de trabajar en la Ford, digo. Y en Clarín. O en Clarín, pero el caso sería lo mismo en este caso. Mira, yo son diferentes, en este momento es Clarín, pero podría ser otra cosa, podría ser en otro momento otra cosa. O trabajar en la Volkswagen, o trabajar en Roche, o trabajar en alguna multinacional, o en Clarín, sí, está bien, qué sé yo. Entonces es un problema que es mucho más profundo de lo que parece, digamos, con la gente que está ahí adentro, que trabaja ahí adentro, ¿no? Es muy complicado ese asunto de la la identificación. Sí, te escucho. No, digo que igualmente creo que cuando uno trabaja en esos lugares porque no le queda otra, o está bien profesionalmente, económicamente y demás, viste, uno da por descontado la buena fe de que si hay compañeros de este lado laburando ahí, seguramente se van a seguir manteniendo con la misma discreción, sin compartir con el enemigo ningún tipo de cuestiones. Y antes de seguir adelante, mi querido, como te anticipé en nuestra charla antes del programa, tengo tres puntos que me habían quedado peloteando después de nuestro último encuentro, nuestro último programa. Uno fue la reivindicación de Hitler como un político de fuste, lo cual después, revisando internamente, primero me chocó con un concepto, esto del elogio al canalla, ¿no? O sea, el tipo es un hijo de puta, pero qué hijo de puta, qué bien la hace. Entonces yo creo que ahí hay como una trampa en la cual yo contrasto, para no caer en ella, con datos históricos del origen, quién fue Adolfo Hitler, de dónde surge un austríaco que no era alemán, pero que sentía una admiración pusilánime hacia los alemanes, como muchos de los austríacos, que participó de la Primera Guerra Mundial en el rango de cabo, en una función de intendencia, de logística, que pasó hambre cuando fue detenido y había perdido la guerra a Alemania, la Primera Guerra Mundial, que luego migra justamente a Alemania en el medio de una crisis económica que trajo la posguerra, ¿no? Hambre, miseria, desfinanciación, y que en ese contexto consigue, mediante una verba encendida, extremista, ultranacionalista, traer la esperanza de muchos pobres y desahuciados en Alemania, que no eran tantos a nivel de número. Tal es así que cuando él consigue que lo permitan presentar en elecciones, pierde y luego, mediante un push, consigue desbancar al que era el canciller en ese momento porque había perdido el poder político, y de golpe el tipo del día a la mañana o de la noche al día se encuentra siendo canciller de Alemania, y de ahí para adelante los sectores concentrados de la ultraderecha, como no podía ser de otra manera, de Alemania, sectores del Partido Comunista Alemán y sectores del linaje prusiano, lo ven como un candidato potable. Los prusianos, porque decían, a este nos lo sacamos de encima en dos minutos, los comunistas porque dijeron, bueno, habla del trabajo, habla del socialismo, y los poderes concentrados se aseguraron de que él no interfiriera en las industrias y que mantuviera la marcha de la economía, y por supuesto los entusiasmó porque el tipo empieza, o sea, pero ¿qué me refiero? No son cosas que han salido de él, no era un sui generis, no era un creativo, no era una persona genial, por ejemplo, no era un Dalí, a eso me refiero. Una persona que aprovechó la circunstancia y se transforma en símbolo, al punto tal que termina siendo víctima de su propio éxito, porque se habla de Hitler y no se habla del nazismo. Y hoy día estamos viendo cómo el nazismo sigue vivito y coleando entre nosotros. O sea, esa es la primera, que otro día, si querés, lo charlamos, y estoy dispuesto también a que lo charlemos con vos, que sos una persona bien elevada y que mantiene el debate en una altura que nos enriquece a todos. Después, el otro tema era Moró. Moró, sí, yo tengo es mi adversario político. Mi adversario político, porque él es radical y yo históricamente siempre estuve del lado del peronismo, más allá, más acá, pero somos adversarios políticos. Lo que le reconozco a Moró, y no lo desprecio, es primero su coherencia política, el tiempo de permanencia del mismo lado, las vicisitudes que le ha tocado vivir, y que en este momento se está haciendo cargo de una tarea a la cual nadie le quiere poner el cascabel al gato, que es meterse con los servicios de inteligencia, lo cual le ha valido hace pocos días ser amenazado públicamente a la luz del día en el bar Casablanca, justo en diagonal al Congreso de la Nación. No es lo mismo con Leandro Santoro. Leandro Santoro es un muchacho, un advenidizo, que se dice que es de los irrompibles, no sé cuántos votos tiene, porque Los Irrompibles, que es una agrupación radical de La Boca, tiene muchos dueños, él no es el dueño. Y de golpe ahora aparece como el candidato representando a Alberto Fernández para jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, en cuanto a eso, sí, no estoy de acuerdo. En todo concepto, para cerrar esto y dejar, sería adelante radicales, adelante sin censar, pero no muy adelante, que se enoja el general. Adelante, Ale. Está, bueno, no sé, a ver, vos me planteás dos temas que son medios densos, o sea que va a ser medio complicado que lo podamos mantener en un debate por acá, pero yo solamente puntualizar dos, tres cosas, sin entrar por ahí en el fondo de la cuestión. Yo creo de que los líderes de masas, y yo estoy convencido que el Führer, más allá de que vos consideres que es un hijo de puta, yo pienso igual que vos, sí, creo que es un hijo de puta. Pero Stalin también es un hijo de puta. Si es por eso, digamos, no tienen que ver con una personalidad determinada, sino que tienen que ver con la capacidad de poder hacer algo en el momento que lo tienen que hacer. El tipo hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Que después eso haya sido asesinatos en masa o cualquier desastre así, ese es otro problema. Ese tipo llega como consecuencia de un montón de factores, tenés razón. Es el emergente de todos esos factores. Pero es el que es capaz de hacerlo, no hay otro. Fíjate que no hay otro, y fíjate, porque si no, no se puede explicar cómo semejante tipo, que aparentemente es un tarado, ha trascendido, haber perdido incluso, pierde la guerra, porque pierde por paliza. Digamos, o sea, hay nazis hay, que lo reivindican a él. Entonces, yo solamente me hago esa pregunta. O sea, tan tonto no puede ser. O sea, tiene que haber algo que dicte otra cosa. Segunda cuestión, no estoy muy de acuerdo con juzgar a los tipos por lo subjetivo. Hay un montón de gente que asesinó durante años, humanos que asesinaron a otros humanos en unas de una forma horripilantes, desde Alejandro Magno hasta los generales romanos, pasando por Robespierre, si querés que te lo diga, de Trotsky o Lenin o Stalin, ¿no? Del color que vos me digas, el Pol Pot, Videla, toda esa Pinochet, mirá todos los tipos que asesinaron de distintas maneras a distintos tipos de gente. Y no todos esos tipos, en algún momento, por las razones que sea, representaron algo. Después que eso a mí me guste o no me guste, ese es otro problema. Pero me parece que eso lo tengo que considerar. Y paro acá con esto porque, insisto, da como para más. Y con Santoro, en realidad, el problema, todo lo que vos decís está bien. Pero hay un problema. ¿Por qué es él y no hay otro? ¿Por qué no es Santa María? Porque la pregunta es esta. No sé, porque a no ser que el peronismo lo invente a Padró se llamaba, ¿no? Raúl Padró. ¿Vos lo conociste? Yo tuve el gusto de conocerlo. Claro que tuve el gusto de conocerlo. El facho más simpático. No, pará, te lo cuento así si querés brevemente la anécdota. Nos quedan dos minutos. Es muy había un muchacho que cantaba, que lo conocía. Entonces un día me llama y me dice, mirá, nos llama fulano de tal, era por Saavedra, creo que tenía, bueno. Entonces, fuimos un día, para no sé qué fiesta que la estaba organizando, por supuesto nos pagó, este cantaba tango, yo lo acompañaba con la guitarra, bueno, fenómeno. Y nos vuelve a llamar porque se ve que le gustó el número, y pagaba bien. Y entonces resulta que yo cuando lo veo levanto la guitarra, digo, Raúl, estamos acá. Y tengo dos tipos que me pusieron cada uno 45 en cada uno de las costas. Y digo, muchacho, para un poco, soy el guitarrista. Entonces, ellos se quedan, ¿no? Me boleteaban, ¿viste? Porque no sé qué suponían que yo con la guitarra, no sé qué suponían. Pero claro, el tipo ese estaba, era jugadísimo. Él después se reía y dice, no, che, estos son dos bestias. Dice, no, muchachos, pasen. No, sí, no lo vi bueno, más. Bueno, entonces espera, cortita y breve. Si no, la seguimos en el programa que viene. Completar lo de Santoro, ¿qué decías? No, que me parece que Santoro viene a cubrir un agujero. Entonces, el vacío, esto es un problema físico, tiende a llenarse. No existe la nada. La nada tiende a llenarse. ¿Con qué? Con lo que haya. Si querés, con el Führer pasó algo parecido, dicho sea de paso. Pero nada más que como dato lo digo, no para volver hacia atrás. Entonces, cuando hay vacío, ese vacío alguien lo cubre. ¿Quién lo cubre? Y el que puede, el que está más cerca, el que la ley de gravedad lo lleva. Esa puede ser una interpretación, y te dejo la otra, puede ser que sea el mejor candidato para volver a perder sin seguir ensuciándolo a Santa María. Bueno, despedite y contanos rápidamente, que ya estamos pasados de tiempo. Rápidamente, sí, y pido disculpas por la retaguardia. Todos los martes y todos los jueves a las 10 de la noche hay dos programas, uno que los dos se llaman igual, son distintos, Jazz en la lectura de vinilo. Y lo mismo pasa el día miércoles a las 10 de la noche y el viernes a las 11 de la noche con Rock y Arrabal, siempre por la retaguardia. Muy bien, muchas gracias, Ale, te mando gracias un gran abrazo. Gracias a vos, gran abrazo y gracias por todo. Chau.